Normalmente, cuando las personas están tristes, no hacen nada, se limitan a llorar. Pero cuando su tristeza se convierte en indignación, son capaces de actuar y hacer cambiar las cosas. Bienvenidos a Perros Serios. Para este especial ritual contamos con Lucky. Se lo dedicamos al pobre perro que un artista mató de hambre en un museo como muestra de arte, y desde aquí queremos hacer un tributo a este perro anónimo. Ni olvido ni perdón. Gabón Biscor. Solo conseguirás ser sincero con las personas que te rodean cuando lo seas contigo mismo. ¡Empezamos! Agenda. Mañana, día viernes 25, en el Gaste Local de Deusto, por 5 euros, tendremos a dos titanes del escenario, como son Moby Dick y Joseba Irazoki. Empieza a las 8 de la tarde. No se puede perder. Buscando algo que... Y ese mismo día, en la Sala Mogambo de Donosti, tocan unos clásicos del crust que son Doom. Junto a ellos estarán Hell Division y Camorra. Y el jueves siguiente, jueves día 31, en el Gaste Local de Deusto, organizamos nosotros, el colectivo Colapso, un buen bolo para la parroquia, como siempre por 0 euritos. Gratis, tendremos a los Tiparrackers presentando nuevos temas y la banda nacida de las cenizas de Pornosaurio Belusi. Y os dejamos con este increíble tema de Tiparrackers versioneando a los Ilegales. Se ve que no me conocen bien. Yo vuelvo a casa muy convencido. Mataré hoy y mañana también. Gusta trasnochar. ¿Cómo explicarle que soy un maniaco y cada noche tengo que matar? El médico dice que todo va bien, no hay que internarme, no hay peligro ni mal, pero estando solo alguna vez me entran ganas de matar a mamá. Asesino que hay en la ciudad. Yo vuelvo a casa limpio de sangre y de complejos de culpabilidad. De crío era un niño morboso y para la escuela pelear. Steve dejó que hay en la mano buscando algo que destrozar. ¡Au! Buscando trufas. Bien. Me encanta reunirme cada jueves para mostrar a mis compañeros y a todos ustedes, querida audiencia, las trufas que vamos recolectando a lo largo de nuestras búsquedas. Vamos a comenzar la velada con un poquito de jazz. Siempre es elegante en Perros Serios comenzar. En esta ocasión con Jill Scott Heron, desde Chicago, Illinois. Todo un poeta, cantante, compositor. de jazz muy influenciado por la música tradicional africana, se nota muchísimo en su música, y él asimismo se define como alguien muy arraigado en los blues. Con una nítida y dulce voz, crea una música que transmite muchísima energía positiva y alimenta el espíritu. Hizo en los 70 sus obras más reconocidas e influyentes. Y muy influyente fue Pieces of a Man, del año 71. Y todavía más, igual, más eco hizo The Revolution Will Not Be Televised. La revolución no será televisada. Las letras crudas de este álbum hizo que fuese muy conocido. Y ese mismo año, en el 74, tras este gran álbum tan célebre, sacó Winter in America, y es el que traemos hoy. Con el gran pianista Brian Jackson hacen un álbum muy sedante, muy tranquilo, y una gran trufa que vamos a degustar ahora mismo es The Bottle. Jill Scott Heron y Brian Jackson. Esta canción The Bottle, quería comentar antes de ponerla, que The Bottle se refiere a la botella, se refiere al frasco. Hace de observador cómo la gente se arruina su vida por el alcohol. Viven en la botella. The Bottle. Oh, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. We'll be right back. ¿Están las trufas? Nosotros las buscamos por ti. Perros serios, todos los jueves de 9 a 10 en Irola Irratia. Es temporada de setas y también de trufas. ¿Qué más tenemos para degustar? Pues vamos a seguir ahora con una trufa igual de dulce y sabrosa. Sabrosa. Vamos a escuchar Lullaby of Birdland, tema popularizado por Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, entre otros artistas, y que esta vez interpretan a las mil maravillas el maestro Tito Puente y su Latin Ensemble. La canción pertenece al disco de 1985, Mambo Diablo, que supuso la vuelta de Tito Puente al sonido más jazzero y latino, sonido por el cual se popularizó en el inicio de su carrera. Os dejamos, como hemos dicho, con esta versión de Lullaby of Birdland por Tito Puente. Thank you. La Gramola. Vamos a abrir hoy esta sección de La Gramola con un artista que lleva más de 50 años pateándose escenarios, que no es otro que Eric Bardon. Vamos a escuchar el tema Painted Black Medley, perteneciente a la etapa de Eric Bardon and War, banda formada de la disolución de Eric Bardon and the Animals y Los Angeles War, creando sonido muy característico y fino, con raíces en el rock y en el funk. Solo podremos escuchar el inicio de este maravilloso tema, ya que el tema en sí dura 13 minutos, en toda una lección de maestría musical. Vamos sin más con Eric Bardon and War, Painted Black Medley, del disco The Black Man's Burden, de 1971. Escuchar este tema el original de 13 minutos, ya que después de esta impresionante parte viene un solo de percusión de unos 3 o 4 minutos para volver a cerrar el tema con una elegancia brutal. Y ahora vamos con Rory Gallagher, otro de los guitarristas más influyentes del rock and roll. Rory Gallagher, el irlandés más talentoso que ha dado Irlanda. Ejemplo de sacrificio, pero tristemente olvidado por la música. Este virtuoso hace ya 18 años que nos dejó, pero para el 71, con 23 años, ya estaba dando auténticas lecciones de rock. Para poder apreciar el sonido Gallagher, hay que escuchar uno de sus maravillosos directos. Así que nosotros nos quedamos con el disco Irish Tour del 1974, un directo de aquella gira, y con el tema Tattoo Lady, toda una demostración de guitarra y rock and roll. Aquí os dejamos con Rory Gallagher. I got no- Tiempo de Ramadán. Vamos a petarla con The Fugees para que disfrutéis de un buen temazo de rap. Esto sí que es música, no la basura que algunos le ponen en la imagen. The Fugees con Lauryn Hill en su cabeza. The Fugees para mí y para la mayoría me imagino que será decir Lauryn Hill. Los demás quedan sin duda a un lado, al lado de una de las grandes del rap, ¿no? Sin duda. Esa combinación de flow crudo, que no lo tienen todas las MCs, ni todos los MCs, y luego esa voz para cantar soul y destrozarte en esos estribillos y volver a los 70 escuchando una canción de rap de los Fugees. En esta ocasión traigo un single, sabéis que soy... empiezo a ser un animal que se mueve por singles, un amante de los vinilos. Rumble in the Jungle es un single que sacaron en el 96 y claro, en el 96 sacaron su gran álbum The Score, muy conocido. Entonces estaban en un buen momento. Es parte de ese álbum que al final entró, bueno, lo decidieron crear para la banda sonora de When We Were Kings, un documental del año 96 que se centra en el evento Rumble in the Jungle, que se trata de la pelea de pesos pesados entre Muhammad Ali y George Foreman. Esta pelea, Rumble in the Jungle, 1974 en Zaire fue ese famoso combate. Y para este documental, pues se pusieron en contacto con The Fugees, quienes colaboraron con Q-Tip y Busta Rhymes. Para mí, sinceramente, Busta Rhymes sobra, Q-Tip otro grande, pedazo temazo, Rumble in the Jungle para esta banda sonora. Gracias por elevar el nivel del rap. For the prestige, not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in concrete floors today in America. Black people who are living on... Aprovechamos para comentar que Lauryn Hill acaba de salir este pasado 10 de octubre de la cárcel, que tenía una condena por evasión de impuestos y ahora se mantiene en arresto domiciliario. Free Lauryn Hill. Street corner, all your bounce. Yeah. Come on! Hook to the foot, more bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. God's act, stand back and watch. Devil's time out, can't be time with no swatch. Watch who I am, the Black Abraham. Zungo, Zungo, Zang, Yellow Man, Vietnam. Adding extra bars, I spar with little chore, taking kingdoms from czars, winning more wars than the moors. Now what's the deal, star? I've seen the devil spar with the law. Mathematics was the key to set my whole race free. You might debate we, a refugee, no harm hurt me. Dying thirsty from the struggle to my own hustle bubble on the low. Woe is me to show the free bar right. The righteous Asiatic thinker while Shaitan robbed light. Civilized like the Molly Burgundy. Wally rocking, seen the fifth when Ali clocked him. John Forte, you keep you locked in. People all around, you got to recognize and witness this mister who's swift enough to knock you out with Mike Fitness. Hands blister from holding mics tight. Some say it's fight night. We'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell rings, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication. You can't see this occupation from when I'm. And you know we hail from Q, Burrow, L. Brooks, and Crest, the trainers, Croswell. Yo, we're hosting Burrow. We used to fight the bullets with the pigskin cases. Now we perfect slang like a gang of street masons. Scribe checks, make the next true pyramid architect. Replace the last name with the X. The man's got a God complex. Protect the text, change the picture. Watch Muhammad play the messenger like holy Muslim scripture. Take orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears in Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things to the man who made the fam. Remember when we were kings. Blocks on fire. Blocks on fire tonight. Send me an angel in the morning, darling. the pad is danger. To this, I'll be no stranger. Step inside the ring and I'll derange you. I'm hearing no comments. Everyone looks despondent, dejected, rejected, similar to listing, catching licks. Beat it, sonny. My man is still the greatest in this. To hell with Frazier, yapping about that negative. Now listen, you can try and escape if you want to, but ask yourself, who the hell you gonna run to? Like Shada Yada, you got a punch that I can sleep to. Fuji's tribe was Saran's forever from. You sing Amazing Grace over $2 plate. One roll, snake eyes like Jake the Snake. Many lies put up the stakes. Watch our sins at the Great Lakes. You and I cannot see eye to eye, so therefore we can't relate. I'm here when I make myself crystal clear. Fled to Cape Fear when I lace you up in Zaire. Tussle with a lasso in the Royal Rumble. The brave boys for men in the concrete jungle. I remember when Cassius Clay flipped the script, taking trips to Zimbabwe. Africans started calling the god Ali Umbaye. So bright, it beat the god-stricken dog nutrition. Lightning-stricken, blows that feel like you was poison-bitten. Ha, yo, I'm about to blister you and your sister. Predicting every ass whipping before my bites, my... This be your last warning once you walk right past the doorman. Ali informing gon' lock until the morning. Martin finance is provided by Joseph Mobutu. Special guest of honors like the Archbishop Desmond Tutu. We watch the rumble in the jungle. See who be the targeted uncle to be the first to fall and fumble. Enough blows be getting thrown like solid milestone. Eternally shaking up, imbalance your chromosome. With the force, without the warriors. When I bust you, identify me as the Lord Victorian. ...1974... George Foreman contra Muhammad Ali. La masa gritaba: Ali Mumbaye. Ali, mátalo. Estás escuchando Perros Serios en Irola Irratia, eundasaspi.bost.fm. Vamos a seguir en este tiempo de Ramadán escuchando a uno de los pioneros del rap en el Estado español, que no son otros que los barceloneses Siete Notas, Siete Colores. Este grupo estaba formado por Mucho Muchacho al micrófono y Dive Divoso a cargo de las producciones. Para mí, personalmente, una de las bandas más viscerales y crudas que conozco, capaces de crear auténticos torrentes de bilis, tanto a nivel de las bases como de las letras. Este disco, El Lecho es Simple, de 1997, sirvió para crear mucha escuela y darle una nueva visión al rap que se hacía en el Estado, tanto a nivel, como he dicho, de bases y de letras también. Y sin más, vamos a escuchar el tema Misión Partir la Madre, de este clásico Hecho es Simple. Mamándome los huevos, porque soy el mal trago entre todos los líquidos y entre todos los huevos.

Perros Serios, el programa de la literatura prohibida, el neosoterismo y las calles sin nombre. ¡Ey, Rex! ¡Ey! ¡Rex! Rex, ¿qué te pasa? Te noto alterado. Sí, a ver, compañeros, hacer las maletas. Viajamos. Esta semana en Perros Serios descubre Guinea Ecuatorial. Me preguntaréis por qué vamos a viajar a Guinea Ecuatorial. Sinceramente, porque me da rabia que muchos jóvenes de hoy ignoran que fue territorio español hasta hace 45 años. Lo que es temporalmente ayer, hasta 1968, eso ha sido territorio español, entre otras colonias y territorios de ultramar. Para empezar con primeras cosas curiosas que igual no sabe la gente de este país, de Guinea Ecuatorial, es el único país de África, junto al Sáhara Occidental, que ahora también es un país desde hace tiempo, cuya lengua oficial es el español. También están las Islas Canarias, las ciudades de Ceuta, Melilla, Tánger y Tetuán, que tienen como lengua también admitida el español por el tiempo que ha estado perteneciendo. Guinea Ecuatorial está compuesto principalmente por la isla de Bioko y la parte continental, que es Río Muni. También tiene tres islillas más, pero no muy relevantes. Guinea Ecuatorial, un país de contrastes muy fuertes. Para contextualizar la realidad de hoy de Guinea Ecuatorial, vamos a echar un ojo a la historia, porque no fue hasta 1472, cuando llegaron por primera vez los europeos. Fernando de Po, el portugués, llegó en esa fecha a Bioko, esta isla de lo que hoy es en día Guinea Ecuatorial, y fue puesto bajo soberanía portuguesa. Para cuando llegaron los portugueses, los autóctonos eran los Bubi, procedentes de los bantúes, pero que ellos mismos se consideran diferentes o dignos de calificar o señalar que llevan prácticamente un milenio en la isla de Bioko, desde el año 5 o 6 después de Cristo, desde las costas de Guinea, de todo el Golfo de Guinea, llegaron a la isla de Bioko, en esa época, estos Bubi. Y aparecieron ahí los portugueses para acabar con todo. Como siempre hacemos los occidentales. Hay episodios muy oscuros en la historia. Y la historia de muchísimos países africanos, o de todos, es así. Y también invadieron la parte continental, donde vivían los Fang, otra tribu africana. Al comienzo los portugueses apenas lo poblaron y luego sí fue un centro importante para algo horrible, como es una empresa negrera. Centraban el centro de negocios de la empresa negrera de esclavos africanos, era Malabo, lo que es hoy en día Malabo, la capital de esta Guinea Ecuatorial. La capital, es curioso que esté en la isla, que no está en la parte continental, sino en la isla, que está en el Golfo de Guinea, un poco más hacia el norte que el Ecuador, porque Guinea Ecuatorial está cruzado por el Ecuador, del planeta Tierra. Y en esta isla está la capital, Malabo. En 1777, las islas y los derechos de comercio de la zona fueron cedidos a España por el Tratado de San Ildefonso. España, a cambio, entregó la isla de Santa Catalina al sur de Brasil, al imperio portugués, y los españoles pues intentaron sin éxito establecerse en esta isla, y ante las epidemias y la evidente hostilidad de los nativos, porque sabían lo que les querían hacer, decidieron retirarse en 1780. Guinea Ecuatorial estuvo casi 50 años sin presencia europea hasta que en 1827 se establecieron los ingleses con intención de acabar con el tráfico de esclavos. No tuvieron éxito. Estuvieron 16 años hasta que volvieron los españoles a reclamar sus derechos que tenían por ese tratado, y a partir de aquí les quedarían a los ecuatoguineanos 125 años de invasión española. La España franquista carecía de dinero y medios para crear y levantar una infraestructura en estos terrenos de ultramar, como decían ellos. Lo que sí que hizo fue grandes plantaciones de cacao. ¿Recordáis aquellos anuncios en blanco y negro de Colacao? Soy aquel negrito. Pues eran los terrenos españoles donde se hacía el cacao para que nosotros lo comiésemos. Cruel yugo. Bueno, estas plantaciones también tenían una pequeña explotación de café y maderera. Empezaron también a sacar madera, pero lo principal fue esta fuerte explotación de cacao que generó tantos beneficios que ayudó a que en el 1968 lograse su independencia de España, hace solo 45 años. Al independizarse, los números los tenían bastante a favor en temas de alfabetización y sanidad, comparados con muchos otros países que están mal del continente africano, que son casi todos. Todavía les queda por sufrir y les queda al pobre pueblo ecuatoguineano, porque las primeras elecciones que tuvieron dieron la victoria a Francisco Macías Nguema, quien estableció una dictadura, hasta que en 11 años después, en 1979, fuera fusilado y sustituido por su propio sobrino, Teodoro Obiang, actual presidente de Guinea Ecuatorial. El primer presidente del que he hablado, Francisco Macías Nguema, acabó con cerca del 10% de la población. Teodoro, su sobrino, también ha sido acusado de tortura y de vulneración de los derechos humanos. A comienzos de los 90 no existía ninguna industria ni inversión extranjera debido a la inestabilidad política, hasta que a mediados de los 90 se convirtió en uno de los mayores productores de petróleo del África subsahariano. Petróleo que lleva gestionando desde entonces el presidente Teodoro Obiang y su familia. Explotándolo con industria estadounidense y desviando todos los beneficios sistemáticamente a cuentas de la familia Obiang en cuentas europeas. La familia Obiang también posee las explotaciones madereras del país, una aerolínea, canales de radio, televisión, incluso una discográfica con sede en Los Ángeles. Pese a toda esta corrupción, ataques continuos a los derechos humanos y la desigualdad extrema en el país, parece que la riqueza petrolera les da inmunidad, ya que se han reunido con expresidentes como Zapatero y Sarkozy con un trato amistoso. Fuerte desigualdad. El país más rico en renta per cápita de África y también el país con peores cifras de mortalidad infantil, siendo un 20% de los niños que mueren sin llegar a los 5 años. La ONG Save the Children, hoy 23 de octubre, por eso he traído este viaje a Guinea Ecuatorial, ha informado de su preocupación por la lenta y desigual reducción de las tasas de mortalidad y bajos bajos gastos en inversiones en salud y nutrición del país, mientras otros países paupérrimos sí han mejorado notablemente en estos temas. Contraste fuerte como mínimo. También han comentado Haití, otro país en esa situación. Haití es bastante conocido que llevan en condiciones infrahumanas desde hace décadas y décadas, y bueno, Con esto esperamos que hayamos creado un pequeño hueco en vuestro corazón que se llame Guinea Ecuatorial. Y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Recordad que el jueves que viene tenéis una cita cuasi ineludible con el Gaztelu Kale de Deusto y con el colectivo Colapso, que podréis ver a Belusi y Tiparrackers por la patilla, básicamente. También recordar que los programas están en nuestra web colectivocolapso.blogspot.com. Nos vemos la semana que viene. Agur.